el cielo comenzara a arder, no dudaría un momento en refugiarme tras tu piel y sofocar el lamento. Ay, ay, ay, prendo fuego al agua, desnudo al anochecer con nudos en la garganta. Ay, ay, ay, tus manos son mi frontera, tus ojos de luna llena de desesperado, voy marcando el rumbo al sur y tú mírame. La maldición de la lágrima en la arena.